Y ahora el contacto telefónico con Yanina Berloz. ¿Cómo andás, Yanina? Bien, ¿cómo están? Bien, nosotros, la verdad que muy asombrados de algunas imágenes que hemos estado viendo, de lo que está pasando en, hay que decir, donde estaban las vías del tren, que las arrancaron y que dejaron todo piedra, en Exacto. zonas como la zona de ustedes, ¿no? En Sayago, pero es todo a lo largo, Capurro, toda la zona. Pero ahí en la zona justamente de Sayago se ven montañas de piedras. Uno pasa, aunque no viva ahí, vos pasás en el ómnibus, mirás para adentro y ves todas esas montañas. Y hay maquinaria. Vos que vivís cerca, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, primero muchas gracias por el espacio, como siempre, en estos años de trabajo con el tema. Bueno, lo que está pasando, por supuesto que toda el área ferroviaria hoy en día es una especie de gran baldío que atraviesa la ciudad. Y ese Sí. gran baldío es un espacio abandonado, absolutamente abandonado por el Estado. Y lo que vemos es en tramos distintos un paisaje diferente. A cuál peor, ¿no? Sí. Lo que al día de hoy hay es una máquina, es un trabajo extrañísimo. O sea, uno no, por lo menos nosotros no logramos entender cuál es la planificación de esto y por supuesto todas las gestiones que hemos realizado para recibir información sobre el proyecto ejecutivo para el tren de carga de sustancias químicas y celulosa UPM, nunca obtuvieron respuesta. Y en los casos en las que lo obtuvieron, fueron o no tenemos competencia o evasivas, ¿no? Evasivas Claro. constantes y sistemáticos. O sea, ese ha sido el proceder. Lo que está pasando acá es, de repente hay una pala y bueno, van haciendo montañitas de piedra, que es el relleno que había y que sostenía las vías, ¿no? Un Sí. relleno que por otra parte no hace mucho que se colocó. O sea, ese relleno se colocó cuando se renovaron los durmientes viejos, los de quebracho, y se sustituyeron por otros que a su vez tuvieron problemas. Entonces se van haciendo montañas. Y bueno, con un trabajo muy desorganizado que realmente a nosotros acá lo que nos pasa es que no sabemos si es un juego, si es verdad, Sí. si, porque tiene un aspecto tan irregular, tan poco serio. O sea, son montañas, entonces un día la máquina viene, hace una montañita, al otro día da vueltas en círculo, va para el otro lado, hace otra montañita, después la corre. O sea, todo esto son días de trabajo, inversión también, ¿no? Sí, Porque a que no nosotros es un solo nos día, además afecta. tampoco, ¿no? No, no es un solo día. Y hay días que de repente no se trabaja y hay días que sí. Es una cosa, por eso, muy extraña. Claro. Se hacen montañas y de repente viene un camión, carga una sí, una no. En esto, bueno, nosotros hemos tratado de tener información hablando con operarios. Al Sí. presente, las montañitas las hizo AFE. Las Ajá. hizo AFE para dejar disponibles esas montañas, no sé si para la empresa, para el consorcio, Para constructor que se Ferrocarril lleven esas Central, piedras. para que se las lleven. Nosotros no sabemos ni a dónde, ni Claro. quién se los lleva, ni cuál es el cronograma de obra, Seguro. ¿no? O sea, Pero ese es otro de los puntos muy, muy extraños, ¿no? ¿Por qué es secreto el cronograma de obra? ahora están ¿Por qué es secreto apareciendo, el proyecto ejecutivo? sí, están apareciendo unos palos naranjas a lo largo de Bueno, esa, de ese baldío largo. a lo largo de ese baldío largo, ayer nos encontramos, cada uno va encontrando algo, ¿no? Una sorpresa nueva. Ayer nos encontramos con una vecina, estábamos viendo, caminando por ahí, porque bueno, recorremos para ver, y también recorremos un poco para controlar que no pase nada, pues nosotros vivimos pegados a la vía. Claro. Y bueno, y no tenemos, ni, no hay ningún organismo del Estado que sea a cargo absolutamente de nada. Y hay unos palos clavados, unos palos rojos, que también es increíble, porque son unos palos que tienen escrito con un DraiPen, una palabra que dice faja, ¿no? Y en Ariel y la vía, hay Sí. una especie de graffiti en el piso, a la altura del Club Sayago y enfrente, una línea y un grafiti en el piso, en la vereda, que dice faja. Digo, un poco es para que la población que no vive cerca de la vía entienda el nivel con el que se está desarrollando esto, que realmente nos sorprende. Y esas pinturas, no se sabe quién las hizo. O sea, un día esa raya que dice faja puede estar en un lugar, al día siguiente puede ir alguien y grafitear en el piso faja en otro lugar, y la señalización es la misma, ¿no? Sí. Pero lo que quisiéramos puntualizar de todo esto, de ese marcado y todo esto, es que esto demuestra que no hay ningún estudio absolutamente de nada. Y da la sensación de que ni saben lo que están haciendo ni lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque esas marcas están justamente ubicadas donde los predios terminan. O sea, no son marcas que surjan de un estudio de impacto porque te surjan de un estudio que diga, bueno, hasta tal distancia no existen riesgos para la salud humana. ¿No? No, son marcas que se colocan para no gastar en indemnizar a vecinos, a clubes, por los daños, por las vibraciones, por la contaminación sonora, por los riesgos, por estar ubicado en una zona de impacto negativo en caso de un accidente, de un derrame de ácido sulfúrico. O sea, se están colocando marcas, sí, donde se ve que hay un muro o un límite de chapas. O sea, no hay, no siguen una lógica propia que vos digas, bueno, por acá, y van alineadas, no están alineadas. No hay una lógica, y demuestra que esto no surge de ningún estudio. O sea, la marca se coloca donde empieza la vivienda. Ahí está. O la marca se coloca donde está el tejido. O la marca se coloca donde hay una pared de chapa. O la marca, o sea, a ver si se entiende. Sí, la sí. Marca se coloca en algún lugar que no le implique un gasto extra al Estado en indemnizar o expropiar a la población. Porque eso implica, el proyecto pasaría a costar 5 veces más. Ahora, lo mínimo sería que les explicaran qué está pasando. Yo no te digo que una empresa privada va a ir a hacerlo, pero, no sé, hay gobiernos locales en esta época desde hace muchos años ya. Hay gobiernos locales, hay gente con responsabilidades en la zona. Nadie les ha ido a explicar, nadie ha convocado a los vecinos, porque podían convocarlos y decirles, miren, vamos a hacer esto. No solo no se ha convocado a los vecinos, sino que hemos intentado tener comunicación con las autoridades, tanto del municipio G, como, bueno, también nos contactamos con Ana Saravia, que es directora del Comunal 13, y nos contactamos con el alcalde del municipio que te decía el G, que se llama Gastón Silva. Ajá. ¿Por qué nos contactamos? Porque en este último tiempo, al ser un área abandonada absolutamente y sin presencia del Estado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha transformado en un espacio donde, por ejemplo, se queman cables. Se quema cable para extraer el cobre. Entonces, de repente tenemos fogatas. Y de esas fogatas, hace no tanto, inició un incendio. Y ese incendio lo apagamos los vecinos, ¿sí? O sea, salimos todos los vecinos a apagar el incendio. Cuando ocurrió esto, nos pusimos en contacto, como previamente nos hemos intentado poner en contacto con Gastón Silva, el alcalde del municipio G, y el alcalde del municipio G siempre con evasivas, Digo evasivas y lo afirmo porque sí. Siempre pasa algo, o sea, no puede por algo. ¿Cuándo es una autoridad gubernamental de la zona? Y cuando estando ocurriendo lo que está ocurriendo, tiene que estar presente, tiene que informar a la población y tiene que hacerse cargo y responsable de lo que está sucediendo y solucionarlo. Luego de eso, del incendio, no se presentó el alcalde. Ha pasado en estos últimos tiempos que tenemos robos. Claro, la vía se ha transformado en un espacio que ya se sabe que no va a haber presencia del Estado. Entonces, es un llamador, ¿no? Claro. Entonces, ahí pasa todo, ahí se lleva todo, ahí se tira todo, paran autos. Es tremendo. No hay luz, no hay mantenimiento de ningún tipo. Es un espacio abandonado. Entonces los espacios abandonados en las ciudades provocan violencia, construyen violencia. O sea, no solo fraccionan, sino que son formadores. Sí. En violencia. ¿Por qué? Porque aparece alguien, bueno, que mandó un cable para sacar el cobre. Entonces, genera todo un estado de situación muy... Porque las condiciones están dadas para que eso ocurra. Entonces, no está informada la policía, no están informados los bomberos y tampoco está informada la propia intendencia. Nosotros cuando nos comunicamos por el tema de los incendios y todo esto, de un pastizal en el medio de la mugre, el contenedor al lado de la vía, con la directora del Comunal 13, sí, nos dijo que no tenía idea, que no conocía el proyecto. Ah, la directora del Comunal 13. Ah, bueno. Ah, sí. El alcalde Gastón tiene otras Silva, prioridades. En realidad, yo creo que fue muy sincera. Es que ahí justamente está el problema. Si una persona que dirige un comunal en un barrio que está atravesado por este megaproyecto de trenes cargueros para una empresa multinacional, de las dimensiones, todo lo que ya sabemos de estos trenes hoy en día, por suerte, que ya sabemos, digo porque hace 2 años era el tren de la prosperidad para que viaje la población cómodamente, y ¿no? Uh-huh. Y en realidad hoy la gente ya sabe que no, que el tren de pasajeros no está, es un tren que transporta ácido sulfúrico, que es un tren que es algo inédito, porque en ninguna parte del mundo trenes con ácido sulfúrico cortan ni la capital, ni ciudades, ni pueblos. Pero bueno, por suerte hoy hay más gente informada. Supongo que esa generalidad, la directora del municipio del Comunal 13 lo debe conocer, pero no conoce las características del proyecto, porque o no están definidas, o son inaccesibles para todo el mundo, o están ocultas por algún motivo, no se sabe. Por otro lado, y esto también para nosotros es realmente enoja muchísimo, sobre todo la burla, ¿no? El alcalde Gastón Silva sale en una carilla entera, en un librillo que se reparte del municipio G. ¿Vieron esos librillos que reparte la intendencia? Sí. Son unos librillos a 4 tintas, a todo color, bueno, un gasto muy importante para todos nosotros, ¿no? Para los montevideanos. Sí. Y en ese librillo sale Gastón Silva diciendo que en lugares donde los pastos y la oscuridad reinaban, lo que hay hoy es luz y ruido de risas. Ah, bueno. ¿No? Entonces dice, ¿cómo se piensa y se dibuja en el aire, se proyectó y se ejecutó cada rincón de esos donde no había nada y hoy hay? ¿Cómo se hace? Se escucha y se participa, dice. Intercambiamos al pie de un árbol o alrededor de una mesa y explicamos y aprendimos de vecinos de buena voluntad, nos comprometimos y estuvimos. Esta persona que es un representante, ¿no?, del gobierno local, no se hizo presente jamás. Seguimos esperando al día de hoy una reunión para que dé explicaciones sobre qué es lo que va a suceder. Y por otra parte, sí, disculpen. No, lo que estaba mirando, que estamos pasados de hora ya nosotros, pero que me parece que podemos tener esto como una foto de lo que está pasando, foto profunda de lo que está pasando, además con las respuestas que ustedes no han obtenido, porque han ido a plantear y no las tienen, pero mantenernos como en línea permanente, porque es realmente grave. Si esto pasara en otro lado, sería un escándalo. Pero bueno, ojalá el barrio haya escuchado también, ¿no? La gente que vive cerca, las instituciones que hay en este lugar, los comercios, hayan escuchado y bueno, que nos hagan llegar su opinión. Capaz que nos dicen, a mí no me importa, pero nos gustaría que nos mandaran mensajes sobre el asunto la gente que vive en la zona. Porque aparte eso, tenemos un centro de salud a un lado, tenemos viviendas de todo, tenemos escuela, van a empezar las clases ahora y están las máquinas. Sí. Están las máquinas pasando, no delimitaron el predio. Es como que tengas un edificio en obra abierto. Sí, exactamente. Con pozos, con montañas. Es exactamente lo mismo, porque el predio el día de hoy es privado. El predio que era del Estado, de los trenes del Estado. Janina, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por el espacio. Nos mantenemos en contacto, ¿eh? Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.